A ver, pasando a las oficinas de migración, todo eso indocumentado. Hagan una fila aquí. Su nombre, por favor, señora. María Auxiliadora Torres Bravo. Nacionalidad. Nicaragüense. Documentos. ¿Tiene cédula NICA? No, no traje ningún documento de Nicaragua. De todas maneras, aquí de nada sirven esos papeles. ¿Y qué? ¿Esa niña viaja con usted? Sí, es mi hija. ¿Su documento o algo que la identifique como su hija? No tengo ninguno. Lo siento, señora, pero esta niña usted no se la puede llevar de aquí. ¿Pero por qué? Si es mi hija. Ajá, ¿y cómo sabemos nosotros que usted no se la ha robado o que no es una tratante de personas? ¿Pero por qué? Ya le dije que es mi hija. Mire, mire, hasta nos parecemos. Así dicen todas las personas que pasan por aquí. ¿Pero cómo me demuestra que es su hija? A como le dije, señora, si no tiene un documento que le identifique a esta niña, la llevaremos al Patronato Nacional de la Infancia, al PANI. ¿Y ahora qué va a pasar con mi hija y conmigo? A su hija se la van a llevar a la oficina del patronato. Ahí la van a cuidar y proteger hasta que desde Nicaragua mi familia mande los documentos de su hija y usted tiene que colaborar. ¿Y yo qué voy a hacer? Usted se queda en el consulado o casa del migrante hasta que investiguemos si usted es la mamá y con los documentos de su hija poderla deportar a Nicaragua legalmente. ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué sala mía! El siguiente, por favor. Señora, señora, venga a ver. No se aflija, póngase las pilas y llame a Nicaragua a algún familiar para que le consiga la partida de nacimiento de la niña, para que se la den. Figúrese que hace años me pasó lo mismo que a usted, pero me quedó la lección. Ahora cuando viajo con mi hijo, siempre ando su partida de nacimiento y mi cédula de identidad para evitar estos contratiempos. Que no le suceda lo mismo. Si va a visitar otro país y viaja con menores, lleve siempre con usted la partida de nacimiento o su pasaporte. Registre a su hijo desde que nacen. El tener identificación es un derecho que tenemos desde que nacemos. Este es un mensaje de los Consejos Juveniles Municipales de San Carlos, El Castillo y Fundación del Río, con la colaboración de Arete y la Pastoral de Movilidad Humana, patrocinado por Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.